sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. ¿Ma qué importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Ahora sí, Vicente, ¿cómo le va? Buen mediodía, Vanerio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo trata este mediodía? Bien, estoy tratando de evitarle al patio porque los tarde o temprano se está mandando una humareda. Sí, llega para acá y yo ando con un poco de hambre, con un poco de sueño, pero acá estamos. Con este espacio dado en llamar Mundo Animal, Ajá. Hemos regresado. Hoy quiero aclarar con algo así como cortito, como para comenzar el año. Ya vamos a tener un poco más de producción. Hay algunos invitados que quieren acercarse a este espacio. Bien. Hablarnos sobre animales, algunos especialistas, algunos que tienen data de la actualidad también. Y hoy, bueno, usted me ha escuchado con Mary. El año pasado yo le hacía muchas preguntas a Mary, ¿no? Por ejemplo, cuando traía un animal que nunca habíamos hablado, por ejemplo, le preguntaba qué opinión le merecía, en este caso le pregunto a usted, qué opinión le merecen los búfalos. Y búfalo me remite a búfalo, a nuestro búfalo, a Petris, a nuestro búfalo. Bien, y el búfalo tribal que se lo llevó la rock and pop. Bueno, va, bien, hay que hablar sin pelos en la lengua. Sí, y para mí el búfalo es él, tiene cara de Petris. No sé si lo conoce usted a Petris. Sí, pues. No, de ahora que estamos viendo un búfalo en la foto. Y mi pregunta es: ¿usted ha tenido algún tipo de experiencia cercana con algún búfalo? No, más allá de Búfalo Petris, no. Búfalo Real, no. De National Geographic y por ahí. Claro. Hasta ahí ni siquiera. No. Bueno, le cuento que estos mamíferos, su nombre. ¿Sabe a qué me remite Búfalo? Automáticamente. ¿A qué? Más allá de Petris. No, a la conquista de todo lo que tiene que ver con los nuevos Inglans, los nuevos ingleses llegando a Norteamérica. Puede ser. Y devastando. Quien vio Danza con Lobo, exactamente. No se acordará de eso. Bueno, hoy vamos a hablar literalmente del animal que su nombre científico es Cincerus caffer. Toma mate. Bueno, esto es como un top 10, así, ¿no? Le tiro las curiosidades, usted me va diciendo. Bien. Por ejemplo, ¿sabe dónde habitan estos búfalos? Y realmente, en Norteamérica no sé si quedaron. No, el búfalo caffer, también conocido como búfalo africano o búfalo de El Cabo. Bien. Pero búfalo caffer, usted lo puede ver ahí, con su color marrón oscuro. ¿Quién le dice que los cafres nos sacaron el nombre de acá? Y seguramente, no me extrañaría. Pero bueno, ya para la próxima se lo averiguo. El primer dato, por ejemplo, es que los gemelos de los búfalos son muy raros entre los búfalos cafres. Este búfalo, ¿cómo se lo imagina nadando, por ejemplo? No, nada. Sí, nada, es un buen nadador. Como un perrito debe nadar. Y hará el estilo búfalo. Claro. Nadador muy capaz. Dice con frecuencia, cruza aguas profundas en busca de mejores pastos, claro. Uh-huh. No se conforma con los que tiene ahí cerca. También, bueno, dijimos que se lo conocía como búfalo africano. Se reporta que el búfalo cafre ha matado a más cazadores en África que cualquier otro animal. Ojo ahí. Uh-huh. Sobre todo emboscan, ¿no? A los cazadores que los hieren. Mira. O sea, es como muy rencoroso, podría decirse, pero bueno, se toma su parte de venganza. Y por lo visto, en vez de salir corriendo, te encara. Le erraste el cuetazo, te encara de una, tengas una camioneta, lo que sea. Claro, muchos le temen vio a los leones, a los tigres, pero ojo con el búfalo. El búfalo cafre habita en los bosques y sabanas del África subsahariana, claro. Especialmente al este del continente. La piel de este búfalo es muy gruesa como hasta de 5 o 6 centímetros en algunos lugares, así que es muy resistente. Es un macho maduro, puede llegar a pesar hasta 900 kilos. Wow. Anda a levantarlo, ¿no? Como un elefante. ¿Cuántos son? 1000 kilos es un importante. Yo no lo veo muy grande. O sea, lo veo grande de tamaño, no al semejante de un elefante, pero se lo ve firme. Forrudo. Robusto, bueno. Dado su tamaño y mal carácter, esa es una característica principal, porque tiene muy mal carácter, sobre todo, como le dije recién, cuando lo han herido. Aclara. Los búfalos africanos carecen de depredadores, salvo el hombre, el león y el cocodrilo del Nilo. No cualquier cocodrilo. Hay una frase famosa que dice que un elefante nunca olvida, o sí. puede ser como uno dice cuando tiene mucha memoria, memoria de elefante, ¿no? Claro. Eso con los elefantes. La frase famosa de Búfalo sería que nunca perdona. Viene con esto, ¿no? Del mal carácter, de defenderse el que lo hiere. Así que el búfalo nunca perdona. Se los conoce por atacar a estas personas o cazadores que los han perjudicado incluso años después del evento. Como que te ficha y tiene una grilla en la cabeza, más o menos. Este es el... Tipo Robocop, ponele. La Vanega, menos que no le haya errado ningún disparo, porque la próxima vez que estacione ahí la están esperando. ¿A quién? A una, ¿se acuerda la que se sacó foto? Ah, sí, no, olvídelo. No, capaz que le termina como el del cocodrilo. Sí. El otro día un futbolista vio que se lo morfó un cocodrilo, pobre. Sí. Estaba entrenando y se fue a mojar la cabeza y quedó dentro del charco. Un búfalo cafre tiene 4 veces la fuerza de un buey. 4 veces. Que, y dicen, el buey, que dicen que tiene fuerza el buey. Se usaba para arar y para todo. Imagínese, es como el HD y el 4K. Bien. Una cosa así, para que la gente lo entienda en sus casas. Esto explica por qué son capaces de volcar, por ejemplo, un pequeño automóvil. Y sí, 900 kilos. ¿A velocidad, en velocidad? Sí, terrible. Y hablando de velocidades, ¿cuánto? Tíreme un número, ¿cuánto se imagina que alcanza la velocidad del búfalo africano? Su límite. ¿Velocidad? ¿Cuánto corre? Sí, kilómetros por hora. Como una bicicleta debe andar, 30 kilómetros, 15 kilómetros, no sé. Un poquito más. ¿Cuánto corren a los caballos de carrera? Y bueno, este búfalo africano llega a alcanzar velocidades de 55 kilómetros por hora. Bueno, habría que hacerle la pregunta matemática a Sabina Mina. 900 kilos por 50 kilómetros por hora, ¿cuánto es? Bueno, se lo dejamos para mañana. Y se sabe también que los búfalos cafres matan a los leones y aún llegan a buscar y a matar a los cachorros. Ah, recontra calentón el búfalo. Sí, no le importa nada. Por eso le dicen búfalo al búfalo. Bueno, no sé, eso no lo sabremos, pero bueno, hay mucha gente, conozco yo, apodado Búfalo. Sí. Tendrá que ver con estas curiosidades, ¿cómo se imagina a Sarasa jugando con el Búfalo? No, Búfalo Bill me hace acordar también, ¿no? Ese que parece que era terrible, Búfalo Bill. Era terrible, la verdad que sí, eso está confirmado. Bueno, hasta aquí las curiosidades del mundo animal, hoy en día Búfalo Cafre o Búfalo Africano, y tenemos un tema. Bien. ¿Sabe quién? ¿De quién? Vamos a escuchar a Bob Marley. Buffalo Soldier. Buffalo Soldier, dreadlock rasta. It was a Buffalo Soldier in the heart of America. and make him want a hand, tried into the land. En redes sociales, Sandwiches. En Facebook, facebook.com/sandwichestribal.